sí, sí. Antes de grabar, después grabamos. Bueno. Te lo explico para que después dale, se amplíe. No, no. Nosotros somos trabajadores del Ministerio de Justicia. Sí. Hace tiempo que estamos en conflicto. El Ministerio de Justicia, hace unos años estaba Aníbal Fernández, ahora está Black. Y nosotros teníamos históricamente lo que llamábamos mesas laborales, donde nos sentábamos a discutir no solo la problemática salarial, sino todo lo que tiene que ver con edificios, digamos, del estado de los edificios, cosas que iban por fuera de la paritaria, por así decirlo. ¿Correcto? Sí. Desde hace aproximadamente 4 años que no tenemos, digamos, no nos llaman nunca aunque a sentarnos no, a nada. No hay y esto se contradice con lo que baja el gobierno. El gobierno te dice, hay que hablar. De hecho, hace 48 horas la presidenta dijo, sentémonos a hablar. A nosotros ni nos llaman. Y nosotros hace 4 años que tenemos la peor paritaria de todos los convenios que se han firmado, digamos, los aumentos salariales. Nosotros, los de menos valor fueron los nuestros. Esto se ve agravado porque nosotros acá, el 80% de los que trabajamos acá somos como tercerizados, o sea, no somos empleados del Estado. Ese es el problema también. Sí. Entonces, a nosotros nos contrata un ente y trabajamos para el Ministerio de Justicia. No gozamos de la estabilidad que goza el empleo público. No, aparte debe ser de que les hacen contratos cortos también. Bueno, en nuestro caso tenemos diversidad de contratos. Tenemos lo que llamamos contratos UBA, que son convenios que se firman con la Universidad de Buenos Aires, de pasantes, que los contratan, sumas muy bajas, y que después se quedan trabajando. Claro. ¿Entendés? O sea, y no suben de categoría, nada. Y lo dejan ahí en esa categoría. Se han planchado. Y después tenemos otro gran problema que es, por un lado, la planta permanente, que es lo que forman, que tienen empleado el Estado. Claro. Y nosotros. La planta permanente, con un, digamos, con un diagrama de sueldos, es casi 40% superior a los contratados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los dos hacemos la misma tarea. Vos del Estado y yo soy contratado. Claro. Vos cobrás 1000 y yo cobro 600. Por hacer lo mismo. Claro. Pero esa diferencia hace que, bueno, que la gente diga, bueno, basta. Claro, obvio. Y eso se ve acrecentado aún más con el paso del tiempo, porque al firmar la paritaria más baja, claro, se van como se va abriendo la brecha. Entonces, bueno, esto hizo que desde octubre, en realidad, nosotros venimos con medida de fuerza. Reclamo. Y sí, porque sobre todo porque, bueno, es más profundo el análisis, pero se utilizan para los aumentos de sueldo índices del INDEC que no son reales. El coste de vida casi alcanza el 30%. Ellos te dicen, te damos por encima de lo que marca la inflación, pues la inflación que, claro, que marcan ellos, digamos, no la real. Pues si vos haces un índice inflacionario donde tomás que el kilo de pan te vale 3 pesos cuando lo pagamos todos 8 pesos, difícilmente te den los números. Sí, no. Bueno, y se da una cosa bastante rara en este caso. Como verás, hay dos, hay ATE y UPCN. Somos lo mismo, pero estamos agremiados en dos sindicatos distintos. Dos sindicatos distintos. La disyuntiva es que lo nuestro, digamos, nuestra forma de proceder es asamblea, los compañeros deciden. Ellos son los que acuerdan siempre, digamos, la presidenta levanta el teléfono, llama al secretario general, como lo hacemos ya, ¿no? Digamos, claro, sí. ¿No? Llama al secretario y dice, mira, te vamos a dar el 21. Gracias, señora presidenta, y se van, listo, firman, acuerdan y se van. Nosotros tenemos otra forma de manejarnos, es llevar a consideración las propuestas de los compañeros, y que los compañeros decidan si está bien y si no está bien. Y al referéndum de esto es que vamos a firmar o no. Bueno. ¿Sabes? ¿Recibieron alguna respuesta? Ninguna. ¿Algo? Nada. Nada. Nada. Desde el gobierno, ninguna hora. Nadie nos llamó. Nadie... Por eso digo, la contradicción, porque te dicen, nos sentamos a hablar, charlemos, no hagamos conflicto, no molestemos al usuario. Ayer lo dijo la presidenta. Claro. Y a nosotros no nos gusta. A ver, yo soy abogado. No me considero un piquetero. Claro. Ni tiene la problemática del piquetero actual. Pero me siento muy identificado porque digo, ¿hasta dónde no tengo que hacer reflejarle a la gente lo que nos está pasando? ¿Cómo hago para que me quedo encerrado en mi escritorio? De alguna manera, esto de charlar con la gente, nosotros hicimos una recorrida por el barrio, todavía quedan algunos cartelitos donde la gente se civilizó con nosotros. Pero nosotros creemos que también, en la medida que nos aumenten los sueldos, todos los comercios se ven beneficiados. Claro, o sea, es un ida y vuelta. Y yo, por otro lado, soy el usuario. O sea, yo también estoy del otro lado. O sea, hoy estoy acá, demostrador, pero... ¿Entendés? ¿Y cuántos empleados contratados son? Y nosotros aproximadamente. Me voy a calcular lo siguiente. Debe haber aproximadamente en el Ministerio de Justicia a unos 10.000 empleados. El 70% de la... De los empleados estamos contratados. Yo hace 16 años que estoy trabajando acá. Digamos, no es que, digamos, tengo una. Judicialmente, yo te discuto. ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, pero de mañana me pueden decir, bueno, vos mañana no trabajas más. Distinto es el empleado público, que sí hay que hacer un sumario administrativo, una serie de cosas que yo de alguna manera, claro, digamos, todos estamos inmersos en... Como muchos los podrán reacomodar o cambiar. Exactamente, pero bueno, estamos así. Yo, para darle un panorama, después no sé si tienen que hacer un informe o... Más o menos tienen... ¿Qué le iba a preguntar? ¿Es acá y en el edificio al lado y después...? No, nosotros, esto es un edificio soltero, que incluso si ustedes van a la vuelta van a ver que hay una puerta de entrada, que también da... Este es un edificio que va todo por adentro de la manzana, mucha gente hay acá adentro. Acá solo hay casi 1.000 personas. ¿Se adhirieron al paro desde otros registros de automotores? Bueno, justamente. Nosotros planteamos una problemática como Ministerio de Justicia. Tenemos la Inspección General de Justicia en paro. Tenemos el registro de reincidencia, todo dependiendo del Ministerio de Justicia, ¿no? De paro. La Casa Central, el Ministerio mismo, la gente de Maestranza, está de paro. Y se han sumado la gente de UPCN, claro, digamos. Que históricamente no se suma, porque te vuelvo a repetir, ellos tienen otra manera de otro manejarse. Acuerdo, otro convenio. Claro, porque es tienen... Es una forma de solidarizarse con ustedes. Nos viene bárbaro, claro. Y nos parece bárbaro que se hayan dado cuenta que la manera de luchar, de alguna manera, es esta. Sí. Pero bueno, lo cierto es que hoy en día hay varias... Tenemos Zárate Campana... dependientes de acá, están las plantas donde ingresan los autos desde los buses. Tenemos una cantidad importante de compañeros verificadores que también están de paro. Y ahí es cuando ellos empiezan a molestar, porque ellos tienen que pagar un canon por el auto que queda parado ahí. Entonces, ¿quién no tiene que pagar? Las terminales. Entonces, ahí, desde ¿qué ahí hacen donde los terminales? Llama al ministerio y dice, ¡hey! Tengo que empezar a pagar en dólares, claro, porque son cánones en dólares, haceme algo. Claro. Y ahí, digamos, estábamos tratando de ver si por ese lado, sin joder demasiado a la gente, podemos llegar a... Claro, por lo menos que se enteren, viste, si lleguen a un diálogo. Es difícil. A ver, cada uno valora el conflicto cuando lo vive. Entonces es muy difícil con los problemas serios que hay en este momento, creer que uno tiene el problema mayor como para que todos los medios estén en la puerta de... Claro, es muy difícil. Los medios, mueven por intereses, vos sabés cómo. Claro, sí. Ustedes, sí, que van a ser futuros periodistas, Dios quiera, totalmente independientes, van a ver que el día de mañana tienen un patrón y hay una editorial, claro, y te bajan. Y ahí te dicen que ahí te vas a poder mover un poquito, pero hasta ahí, ¿viste? Claro. Es como todo. Sí. Y eso lo ves en los medios, en la televisión, en los diarios, en todos lados, en la radio. Entonces, es difícil para nosotros que la gente entienda que no es algo que nosotros queremos hacerle a la gente. ¿Y ahora no tienen respuesta? ¿Van a continuar con el paro? Mirá, la idea, en principio el lunes tenemos una nueva asamblea. Porque te vuelvo a repetir, esa es nuestra metodología. Claro. Y la asamblea determinará qué paso seguir. Si me preguntás a mí, delegado de ATE, Marcelo Prosi, te digo que hay que seguir y hay que profundizarla de alguna manera. No, pues si no los escuchan. Siempre dejando, a ver, para llegar a un paro por tiempo indeterminado, cerrar las puertas, no tenés tiempo del diálogo. Nosotros estamos haciendo ahora estos tres días justamente para liberar estos dos días, lunes y viernes, como forma de tener momentos de diálogo, ¿no? Que no llega nunca, por ahora. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. ¿Te sirve? No. ¿Listo? Espectacular. Estuvo programado. Paro programado. Diríamos, en nuestro caso, los compañeros hacemos asamblea, los invito cuando quieran. Nosotros tenemos un local adentro, cuando quieran, incluso otro tipo de información, tengan que hacer otro trabajo, cuenten con nosotros. Lo único que tienen que hacer es preguntar por la gente de ATE. Bueno, la gente estamos ATE siempre acá adentro. El lunes en la asamblea se definirá los pasos a seguir. Sí, Marcelo Prosi te dice que seguramente vamos a seguir en conflicto, hasta tanto hasta no se tengan a llamarnos y a... ¿Eh? Listo. Dale. Bueno. Les agradezco mucho. No, gracias.